adiós de mí. Te extraño, amor, te extraño el beso fiel y algún amanecer donde de piel a piel forjamos este. Otra vez, otra vez, otra vez.